Bienvenidos. Hoy nos adentramos en el corazón de la tecnología que, bueno, define nuestro mundo moderno. La litografía. Es ese proceso, casi mágico, que permite grabar circuitos increíblemente pequeños en los chips. Exacto. Y que hace posible que nuestros dispositivos sean cada vez más rápidos, más compactos y que la famosa ley de Moore siga, pues, vigente, por ahora. Así es. Pensemos en la litografía como una imprenta súper avanzada, ¿no? Pero a una escala nanométrica. Es clave para los semiconductores, claro. Pero también para un montón de sensores y sistemas MEMS y NEMS que usamos a diario sin pensarlo. Cierto. Y es un proceso tan crucial y tan complejo que puede llegar a ser casi un tercio del costo total de fabricar un chip. Sí, sí, hasta un tercio. Es una barbaridad, pero refleja la complejidad. Bueno, para guiarnos en esta exploración, nos vamos a basar en una revisión científica bastante completa que se llama Advancements in Lithographic Techniques and Emerging Molecular Strategies for Nanostructure Fabrication. La idea es desglosar las ideas clave de esta fuente. Justo. Entender las técnicas principales, sus desafíos y, bueno, hacia dónde parece que va todo esto. Exacto. Vamos a analizar desde las tecnologías que mandan hoy, como la litografía ultravioleta extrema o EUV, hasta enfoques más nuevos que ya operan casi a nivel molecular. Veremos los componentes básicos, los materiales que son fundamentales. Sobre todo las resinas, ¿no? Las fotoresinas. Esas mismas, las resists. Y cómo se intenta pues, superar los límites físicos que nos encontramos ahora. Perfecto. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué se necesita, en esencia, para imprimir estos patrones tan, tan pequeños? Pues mira, básicamente necesitas como cuatro elementos clave. Primero, una fuente de energía. Puede ser luz o partículas. Segundo, una máscara, que es la plantilla con el diseño. Ajá. Tercero, una capa sensible a esa energía, que es la fotoresina o resist puesta sobre la oblea de silicio. Y cuarto, un sistema óptico que proyecte o dirija esa energía para, digamos, copiar el patrón de la máscara en la resina. Entendido. Y mencionaste las resinas. Decías que hay como dos tipos principales, positivas y negativas. Correcto. Las positivas se vuelven solubles donde les da la luz. Entonces, al revelar, quitas esa parte y te queda un patrón igual al de la máscara. Vale. Las negativas hacen justo lo contrario. Donde les da la luz, se endurecen, se entrecruzan. Y al revelar, quitas lo que no fue expuesto. Te queda un patrón inverso al de la máscara. ¿Y cuál se usa más? En la fabricación de circuitos integrados de alta gama, generalmente se prefieren las positivas. Suelen ofrecer un poquito más de resolución potencial. Un aspecto que ha sido crucial en todo esto es la evolución de la fuente de luz, ¿verdad? Hemos ido buscando luces con longitudes de onda cada vez más cortas. Totalmente. Es que ahí está la clave para la resolución. Pasamos de la luz ultravioleta, digamos, normal, a la ultravioleta profunda, la DUV. Ahí se empezaron a usar láseres excimer, primero de 248 nanómetros, luego de 193. ¿Y por qué esa carrera hacia lo más corto? Por la difracción. Es un límite físico. La luz, al pasar por aperturas pequeñas como las de la máscara, tiende a dispersarse. Cuanto más corta es la longitud de onda, menos se dispersa y más finos puedes hacer los detalles. O sea, mayor resolución y más transistores por chip. Claro. Y esto, bueno, nos lleva directamente a la tecnología estrella actual para los nodos más avanzados. La litografía ultravioleta extrema, EUVL. El nombre ya suena potente. Y lo ves. Hablamos de una longitud de onda de solo 13.5 nanómetros. Eso es casi en el rango de los rayos X blandos. Es la tecnología que ha permitido a la industria seguir bajando de los 10 nanómetros desde que se adoptó masivamente, allá por 2018 más o menos. Pero me imagino que trabajar con esa luz debe ser un desafío enorme. Uf, monumental. Ingeniería de altísimo nivel. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial un sistema EUVL? Bueno, para empezar, generar esa luz. La forma principal es, imagínate, disparar un láser de CO2 superpotente contra microgotas de estaño líquido que van cayendo. ¿Estaño líquido? Sí. Eso crea un plasma, una bola de gas incandescente que emite la luz EUV. Es un proceso complejo que necesita una potencia brutal y un control increíble. Y luego está la óptica. Que no puede ser de vidrio, supongo. Exacto. A 13.5 nanómetros, casi cualquier material absorbe la luz. olvídate de las lentes de cristal tradicionales. Entonces, ¿cómo se enfoca? Con espejos. Pero no espejos normales. Son espejos multicapa súper sofisticados. Tienen decenas de capas finísimas, alternando molibdeno y silicio. ¡Wow! Están diseñadas para que, por interferencia constructiva, reflejen justo esa longitud de onda de 13.5 nanómetros. Pero claro, cada espejo refleja solo una parte de la luz, como un 70% en el mejor de los casos. Así que necesitas una cadena de varios espejos. Y me imagino que todo en vacío. En un vacío casi perfecto, sí. Porque hasta el aire absorbería la luz UV. La complejidad y el costo de estos sistemas son, bueno, astronómicos. Y todo esto para conseguir esa resolución nanométrica. ¿Cómo se relaciona exactamente la óptica con el tamaño mínimo que puedes imprimir? Hay una fórmula clara. La resolución depende de la longitud de onda, lambda, y de algo llamado apertura numérica, NA, del sistema óptico. La NA mide, digamos, cuánto ángulo de luz puede recoger la óptica. La fórmula es algo así como tamaño mínimo, igual a K1, lambda, NA, donde K1 es un factor que depende del proceso. O sea, a menor lambda y mayor NA, mejor resolución. Exacto. Los sistemas UV actuales, con NA de 0.33, apuntan a unos 10 nanómetros de resolución. Los que vienen, con NA de 0.55, buscan bajar a unos 8 nanómetros. Y ojo, una NA alta no solo reduce el tamaño, también mejora el contraste y la uniformidad del patrón. Hablando de calidad, las resinas también tienen que estar a la altura de EUV. ¿Qué desafíos específicos se enfrentan? Pues mira, si siguen usando mayormente las resinas químicamente amplificadas, las CARs, la luz genera un ácido y ese ácido cataliza cambios en la resina. El problema con EUV es algo llamado ruido de disparo o shot noise. ¿Ruido de disparo? ¿Qué es eso? Cada fotón de EUV tiene muchísima energía, unos 93 eV, comparado con los 5 o 6 eV de DUV. Así que necesitas relativamente pocos fotones para exponer la resina. Ah, claro. El tema es que esos pocos fotones no llegan de forma perfectamente uniforme. Hay fluctuaciones estadísticas. Y como son pocos pero muy energéticos, esas fluctuaciones locales se notan mucho. Pueden hacer que los bordes de las líneas no queden lisos, sino rugosos. Eso es el LER, Line Edge Roughness. Vaya, a esta escala la aleatoriedad cuántica se vuelve un problema de ingeniería. ¿Y qué se hace para mejorar esas resinas? Se está investigando mucho. Por un lado, ir más allá de los polímeros tradicionales. Hay mucho interés en usar nanopartículas de óxidos metálicos, como óxido de hafnio o de circonio. Son partículas muy pequeñas, estables. Como si la propia resina estuviera hecha de bloques más pequeños. Algo así. La idea es que la unidad fundamental que reacciona sea más pequeña. También se exploran sensibilizadores metálicos. Son aditivos que ayudan a la resina a absorber mejor la poca luz UV que llega y a generar más electrones útiles para la reacción química. Es una carrera constante. Resolución, sensibilidad, LR. Hay que balancear todo. Entendido. EUV es la punta de lanza, entonces. Imprescindible para los chips más avanzados, pero con un costo y una complejidad técnica enormes. Desafíos en la fuente de luz, los espejos multicapa y, sobre todo, las resinas. Esa es la foto actual, sí. Ahora, ¿qué pasa si necesitas una precisión altísima? Quizás para investigar o para hacer patrones muy específicos, pero no necesitas producir millones y millones de unidades. Ahí es donde entran otras técnicas, me imagino, como la que mencionaste antes, la litografía por haz de electrones, EVL. Exactamente. La EVL es conceptualmente distinta, no usa máscara. Es una técnica de escritura directa. Tienes un haz de electrones muy, muy fino, controlado por campos magnéticos o eléctricos, y ese haz va dibujando el patrón directamente sobre la resina. Como un lápiz de electrones. Eso es. Y como los electrones de alta energía tienen una longitud de onda asociada pequeñísima, hablamos de menos de 0.1 nanómetros, el potencial de resolución es increíble. Puedes definir detalles de unos pocos nanómetros. Suena muy flexible. Escritura directa. Pero me huele a que debe ser lento. Ahí viste en el clavo. Ese es el gran pero de la EVL. Es extremadamente precisa, muy versátil, ideal para hacer prototipos rápidos, para fabricar las máscaras de alta resolución que luego se usan en fotolitografía o para dispositivos muy especiales. pero es un proceso serial. Va punto por punto, línea por línea. ¡Claro! Dibujar un chip completo así llevaría días, semanas. Su velocidad de producción, lo que llaman throughput, es bajísima comparada con la fotolitografía, que expone toda la oblea o grandes áreas de golpe. Y aunque la resolución teórica sea tan alta por la longitud de onda del electrón, ¿cuáles son los límites en la práctica? ¿Qué la frena? El principal límite no es la óptica de las, que puede ser finísimo. Son las interacciones de los electrones con la resina y con el sustrato que está debajo. Los electrones, al entrar en el material, se dispersan. Chocan y rebotan. Algo así. Una parte de la dispersión va hacia adelante y ensancha un poco el haz, forward scattering. Pero otra parte, los electrones rebotan desde el sustrato hacia atrás, backscattering, y pueden exponer zonas de la resina que no estaban previstas, alrededor de donde querías escribir. ¡Ah! El efecto de proximidad. Ese mismo. Cuando escribes líneas muy juntas, la exposición de una afecta a la de al lado. Hay que compensarlo ajustando la dosis de electrones, lo cual complica el diseño. ¿Y qué resinas se usan para EBL? ¿Son especiales? Se usan algunas conocidas, como el PMMA, que es un clásico en EBL. Da muy buena resolución, aunque no es muy resistente luego a los procesos de grabado químico que vienen después. Vale. También se usan CARs, similares a las de foto, para ganar sensibilidad y velocidad. Y hay mucha investigación en resinas inorgánicas, como una llamada HSQ, que da resolución altísima, de 5 a 15 nanómetros, pero es menos sensible. Y bueno, nuevos polímeros diseñados específicamente para EBL e incluso cosas más exóticas, como experimentos con biomateriales. Hasta seda de araña modificada genéticamente se ha probado. Increíble. Entonces, EBL es como el bisturí de precisión del nanomundo, para investigación, prototipos, nichos, pero no para la fábrica de volumen. Exacto. Por cierto, hubo otras tecnologías que intentaron ofrecer alta resolución en el pasado, como la litografía por rayos X, la XCR. Ah, sí, algo mencionaste antes. Usaba longitudes de onda cortas, ¿no? Sí, entre 0.4 y 5 nanómetros. Tuvo su momento de gloria, sobre todo en los 80s y 90s, especialmente usando fuentes de radiación sincrotrón, que son muy potentes. Un sincrotrón, como los aceleradores de partículas. Sí, instalaciones enormes y carísimas. Esa fue una de las razones por las que no triunfó para la fabricación masiva de chips. La fuente era demasiado compleja y costosa. Y el otro gran problema eran las máscaras. También difíciles. Muchísimo. Tenían que ser membranas muy delgadas, transparentes a los rayos X, pero con un patrón absorbente encima. Eran frágiles, se podían dañar con la radiación, un dolor de cabeza. Aunque la XRL permitía buena resolución y, sobre todo, crear estructuras muy altas y profundas, eso se usó en una técnica llamada liga, al final fue superada por los avances en litografía óptica, DUV y, finalmente, por EUV. Entiendo. Parece que cada tecnología tiene su talón de Aquiles. La fuente, la óptica, la máscara, la resina. Siempre hay un cuello de botella. ¿Y qué hay de usar iones en lugar de electrones o luz? La litografía por haz de iones, IBL. La IBL tiene una ventaja teórica interesante. Los iones, sobre todo si son pesados como el galio, al entrar en la resina se dispersan lateralmente mucho menos que los electrones. Viajan más recto. Digamos que sí. Eso reduce bastante el molesto efecto de proximidad que vimos en EBL. Hay varias modalidades dentro de la IBL. ¿Cuáles son las principales? La más conocida y usada hoy es el FIB, Focused Ion Beam. Utiliza un haz muy fino de iones pesados, típicamente galio, y se usa más como una herramienta de nanomecanizado. Puedes fresar material con precisión nanométrica, depositar materiales selectivamente en puntos concretos o cortar y preparar muestras para microscopía electrónica. Es como una navaja suiza para la nanoescala. Suena súper útil para investigación y desarrollo. Lo es muchísimo. Ya mejorado con nuevas fuentes como las de helio o neón, que dan haces aún más finos y no contaminan tanto la muestra como el galio. Pero al igual que EBL, es un proceso serial, escritura directa y, por tanto, lento. ¿Alguna otra variante de IBL? Sí, está el Proton Beam Writing, PBW. Usa protones, que son iones ligeros pero con mucha energía, MEB. Penetran bastante en la resina y viajan muy rectos. Esto permite escribir patrones 3D con paredes muy verticales y lisas y con alta relación de aspecto, altos y estrechos. Tiene aplicaciones específicas para crear moldes 3D o microestructuras. ¿Y hubo intentos de hacerla masiva, como con la fotolitografía? Sí, existió la Ion Projection Lithography, IPL. La idea era proyectar un patrón de iones a través de una máscara similar a la fotolitografía, para lograr alta producción. Usaban iones ligeros, hidrógeno, helio. Tenía potencial por la baja dispersión y buena profundidad de foco. ¿Y qué pasó? Pues también tropezó con obstáculos técnicos importantes, sobre todo con la fabricación y estabilidad de las máscaras de stencil, máscaras con agujeros físicos, y con problemas en la óptica para manejar haces de iones con cierta dispersión de energía. Al final, no llegó a despegar comercialmente a gran escala. Vaya, parece que las técnicas basadas en haces, electrones, iones, ofrecen una precisión increíble, pero siempre chocan con la barrera de la velocidad de producción para la fabricación masiva. ¿Hay algún enfoque que intente combinar resolución y potencial de alto rendimiento de una forma diferente? Sí, y es conceptualmente muy distinta a todo lo anterior. La nanoimpresión litográfica, o NIL. Nanoimprint Lithography. ¿Nanoimpresión? ¿Cómo estampar? Literalmente. Es un método de replicación mecánica. Tienes un molde, hecho de un material duro, con el nanopatrón grabado en relieve. Y tienes tu oblea, cubierta con una capa de un polímero especial, la resina de impresión. Ajá. Entonces, presionas el molde contra la resina. El polímero, que suele ser termoplástico o curable por UV, fluye y rellena las cavidades del molde. Luego, solidificas el polímero, enfriándolo si es térmico o con luz UV si es fotocurable. Y con cuidado, retiras el molde. Y te queda el patrón copiado en la resina. Exacto. Suena casi demasiado simple. Y funciona a escala nanométrica. Sorprendentemente bien. El potencial es enorme porque, en teoría, la resolución está limitada solo por la precisión con la que puedas fabricar el molde. Se ha demostrado resolución por debajo de los 10 nanómetros, incluso hasta 5 o 6 nanómetros. Increíble. ¿Y la ventaja en rendimiento? Claro, como es un proceso paralelo, estampas toda un área de la oblea de mozo a la vez. Tiene el potencial de ser mucho más rápido y de alto rendimiento que las técnicas de escritura directa. Y muy importante, el equipo necesario es bastante más sencillo y barato que un sistema EUV, por ejemplo. Suena genial. ¿Dónde está el truco? ¿Cuáles son los desafíos? Pues los desafíos son inherentes al proceso mecánico a esa escala. Primero, el molde. Se desgasta con el uso, puede contaminarse. Fabricar moldes perfectos y duraderos es clave. Segundo, el proceso de llenado. Hay que asegurar que el polímero entre en todas las nanocavidades sin atrapar burbujas de aire, lo cual no es trivial. Claro. Y tercero, el desmoldeo. Retirar el molde sin que el patrón se deforme, se rompa o se quede pegado es crítico. Además, la alineación precisa del molde sobre la oblea, capa sobre capa, sigue siendo un desafío, como en cualquier litografía multicapa. Entiendo. Es una batalla entre la simplicidad conceptual y el potencial de bajo costo contra los desafíos físicos del contacto, el desgaste y la replicación mecánica a escalas tan pequeñas. Justamente. Se trabaja mucho en nuevos materiales, tanto para los moldes más resistentes como para las resinas, que fluyan bien, se solidifiquen rápido y se despeguen limpiamente. Hay variantes como la INIL ámica, que usa calor, y la INIL UV, que usa luz ultravioleta para curar la resina a temperatura ambiente. Antes de saltar ya al nivel molecular, has mencionado varias veces de pasada la importancia de las máscaras y de la alineación. Son como los héroes silenciosos de todo este proceso, ¿no? Totalmente. Sin una alineación perfecta entre las distintas capas que forman un transistor o un circuito, nada funciona. Las marcas de alineamiento que se graban en la oblea y los sistemas ópticos o de otro tipo para detectarlas con precisión nanométrica son increíblemente sofisticados. ¿Y las máscaras? Las máscaras o fotomáscaras son las plantillas maestras. Cualquier pequeño defecto, una mota de polvo, un borde mal definido, se replicará millones o miles de millones de veces en los chips. Fabricar máscaras perfectas, limpias, estables, especialmente para EUV, con patrones tan pequeños y complejos, es uno de los mayores retos tecnológicos y también una parte significativa del costo total. Lo que nos lleva, ahora sí, a la frontera más avanzada. ¿Qué pasa cuando las estructuras que queremos fabricar son tan pequeñas que ya se acercan al tamaño de las propias moléculas del material que usamos, de la resina? Ahí es donde la cosa se pone molecular. Entramos en el terreno de las estrategias moleculares. Los polímeros tradicionales que se usan como resinas, al final son cadenas largas de moléculas. Tienen un tamaño, una distribución, una forma de enredarse, que imponen límites intrínsecos. Para ir más allá necesitamos pensar y diseñar a nivel de moléculas individuales. ¿Y qué significa eso en la práctica? Implica usar tipos de resinas completamente nuevos. Sí. Por un lado están las que se llaman resinas moleculares. En lugar de esas largas cadenas de polímero, se usan moléculas más pequeñas, discretas, pero con una estructura muy bien definida, diseñadas casi a medida en el laboratorio. Moléculas individuales como píxeles de la resina, algo así. La idea es tener un control mucho más preciso sobre el tamaño de la unidad fundamental que reacciona a la luz o a los electrones. Se espera que esto reduzca la rugosidad de los bordes, el LER, y permita alcanzar resoluciones aún mayores. Se experimenta con familias de moléculas como los calixarenos, derivados de fulerenos, o incluso moléculas que ya llevan incorporada la función de generar ácido, el PAG, todo en uno. Fascinante. Y por otro lado, creo que mencionaste algo sobre el autoensamblaje. Construir patrones desde abajo hacia arriba en lugar de tallarlos desde arriba. Esa es la otra gran vía, sí, el enfoque bottom-out. Se trata de usar la capacidad que tienen ciertas moléculas para organizarse ellas solas, espontáneamente, en patrones ordenados a nanoescala. ¿Cómo funciona eso? El ejemplo más estudiado son los copolímeros de bloque, o BCPs. Son como cadenas de Lego largas, pero hechas de dos tipos distintos de bloques, dos polímeros diferentes, que, digamos, no se gustan, tienden a separarse. Si controlas bien las condiciones, puedes hacer que se autoorganicen formando estructuras periódicas muy regulares. Líneas paralelas, cilindros hexagonales, todo a escala de 10, 20, 30 nanómetros. ¿Y esos patrones que se forman solos, se pueden usar? Claro, pueden servir como plantillas o guías. Por ejemplo, puedes usar la litografía convencional para definir áreas grandes y dentro de esas áreas dejas que los BCPs se autoorganicen para crear detalles mucho más finos. Es una forma de combinar lo mejor de los dos mundos, el control de la litografía top-down con la precisión nanométrica del autoensamble bottom-up. Suena potente. ¿Hay otras formas de autoensamblaje que se exploren? Sí, por supuesto. Otra técnica increíblemente interesante es el origami de ADN. ¿Origami? Con ADN, tal cual. Usando una hebra larga de ADN como si fuera un andamio y un montón de hebras cortas, grapas, diseñadas específicamente, puedes programar el ADN para que se pliegue sobre sí mismo y forme estructuras 2D y 3D con una precisión nanométrica asombrosa. Formas, cajas, rejillas, lo que diseñes. Es como usar la molécula de la vida como material de construcción programable. Exactamente. Y esas nanoestructuras de ADN pueden servir como protoboards moleculares para colocar otras cosas, nanopartículas metálicas, proteínas, en posiciones muy precisas. Es una herramienta poderosísima para la nanofabricación desde abajo. ¿Y cómo encajan las simulaciones por computadora en todo este mundo molecular? Me imagino que son cruciales. Indispensables. Las simulaciones de dinámica molecular, MD, nos permiten ver a nivel atómico y molecular qué está pasando, cómo se mueven y reaccionan las moléculas de la resina cuando llega la luz UV, cómo interactúan los iones del plasma durante el grabado de la oblea, cómo se produce el autoensamblaje de los BCPs. Te ayudan a entender los mecanismos. Exacto, a entender los mecanismos fundamentales que ocurren a esa escala tan pequeña donde la intuición a veces falla. Y con ese entendimiento, puedes diseñar mejores materiales y optimizar los procesos de forma mucho más rápida y dirigida, sin tener que hacer miles de experimentos a ciegas. Es un panorama increíblemente complejo, pero también fascinante. Si tuvieras que resumir el estado actual y hacia dónde va el futuro de la litografía, diría que estamos en una encrucijada muy interesante. Por un lado, la necesidad de seguir la ley de Moore nos ha empujado a tecnologías como EUV, que son maravillas de la ingeniería, pero de una complejidad y un costo tremendos. Sí. Al mismo tiempo, seguimos explorando enfoques radicalmente diferentes, como la nanoimpresión NIL, que busca bajar costos, o las técnicas de escritura directa EBL, FED, que ofrecen precisión para nichos. Y la frontera última, claramente, está en el control a nivel molecular. Diseñar moléculas a medida o aprovechar la magia del autoensamblaje. ¿Y los desafíos persistentes? Siguen siendo los mismos, en el fondo. Empujar los límites de la resolución, controlar los defectos cada vez más pequeños, mantener los costos bajo control, aumentar la velocidad de producción, throughput, y, algo cada vez más importante, reducir el impacto ambiental y el enorme consumo energético de estos procesos. ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones futuras según la fuente que hemos estado revisando? Bueno, mencionan varias direcciones clave. Por ejemplo, combinar distintas técnicas litográficas en sistemas híbridos para aprovechar lo mejor de cada una. Usar cada vez más la inteligencia artificial para modelar y optimizar estos procesos tan complejos. Mejorar las técnicas de escritura directa para que sean más rápidas y quizás puedan usarse en más aplicaciones. Materiales nuevos también, supongo. Por supuesto. Desarrollar materiales más eficientes, más sensibles, más resistentes y, si es posible, más sostenibles. Y aplicar todas estas capacidades de nanofabricación a campos emergentes, como la construcción de qubits para la computación cuántica o la fabricación de circuitos fotónicos integrados. Nos deja con una reflexión final. A medida que nos acercamos a poder manipular la materia casi átomo por átomo, ¿cuáles crees que serán las barreras definitivas que encontraremos? ¿Serán límites físicos fundamentales, barreras económicas o quizás de otro tipo que aún no imaginamos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Las barreras físicas fundamentales, las que dicta la cuántica, están ahí, cada vez más cerca. Pero quizás las barreras más inmediatas ahora mismo son las económicas, el costo exponencial de cada nueva generación y las de la propia complejidad de la ingeniería necesaria para controlar todo a esa escala. Es un viaje continuo hacia lo pequeño, con implicaciones gigantescas para toda nuestra tecnología y sociedad. Un viaje que sin duda seguiremos observando de cerca. Esto ha sido una exploración a fondo de los avances y el futuro de la litografía. Muchísimas gracias por acompañarnos.